Mi nombre es Delfina Nina. Esta es la historia de mi voz. No recuerdo mi voz, solo siento miedo. Miedo a expresar. A veces quiero gritar. A veces quiero llorar. Pero a veces solo quiero escuchar. Siento que cuando hablo, todo es oscuro, nadie me escucha. Y si grito más, no puedo escucharme yo. Pero desde esta oscuridad he decidido escuchar a los demás, porque siento que si las escucho, no me puedo sentir sola.